Hoy les traigo el estreno de, en realidad el estreno no, la salida de un documental que nos habilita para hablar de un montonazo de cosas, pero también para recordar a una persona sumamente importante en lo que fue la lucha ambiental en Argentina. Estamos hablando de la película Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, que justamente recupera y reconstruye la historia de Andrés Carrasco. El Andrés Carrasco es un emblema de la lucha contra el modelo agroindustrial, dado que él, bueno, él es médico y especialista en biología molecular, y fue por el 2008-2009 quien investigó los efectos que tenía justamente en embriones el glifosato. Pero teniendo en cuenta la clasificación del glifosato se hace bajo una técnica que se llama dosis letal 50, es decir, experimentan con ratas un producto poniendo la rata en contacto con determinado tóxico o producto, en este caso lo era con el glifosato, y ante la cantidad de esa determinada sustancia o producto que con el cual la rata se muere, lo habilitado es la mitad de eso, o sea, la mitad de lo que genera la muerte de la rata. Claro. Y lo que Andrés Carrasco vino a comprobar fue de que, si bien este procedimiento se realiza con un montonazo de productos, lo que no tiene en cuenta este procedimiento la exposición crónica a un determinado tóxico. En este caso, la exposición crónica al glifosato, es decir, la gente que no es que está en contacto una vez con el glifosato, sino que está en permanente contacto con esta sustancia, o sea, por eso la afección crónica, y bueno, vino a dar cuenta del el impacto que tiene en los embriones esa clase de producto, un impacto terrible, generando malformaciones congénitas, diferentes tipos de cáncer, cosas de esta índole. Pero cuando terminó su investigación, además de poner al servicio de las poblaciones que ya venían denunciando lo que este modelo generaba, además él no esperó, lo digno de su caso es que no esperó los tiempos de la ciencia. A veces cuando descubrís algo de esta magnitud, la ciencia impone que esperes a presentarlo en una revista de alto impacto, en general en inglés, y en lugar de esperar a publicarlo en alguna revista de no sé qué review, él llevó esta información que había obtenido mediante su estudio como director del Instituto de Embriología de la Universidad de Buenos Aires, lo llevó un periodista de Página 12 porque sentía de que una información de esta índole tenía que ser conocida por toda la población. Como esta actitud transmitiendo le otro valió tipo de... el rechazo. ¿Hola? Hola, Dai. Como transmitiendo otro tipo de investigación, ¿no? Como una investigación más para el pueblo, una investigación que va más allá de, por ahí, los propios egos de muchas veces de los propios equipos de investigación, o por ahí los más de las exactas, o sea, como un paradigma diferente de transmitir los resultados, ¿no? También. Sí, exactamente. Él decidió, tomó esta decisión sabiendo de que iba a traer un perjuicio quizás para su propia carrera, para la carrera de sus investigadores e investigadoras, porque, bueno, claramente a nivel académico tiene mucho más valor publicar en una de estas revistas de alto impacto, pero él tomó la decisión de decir, no, esto tiene que ser conocido por la población, se acercó esta información al periodista de Página 12 y le valió la realidad, es que dentro del país un rechazo por los sectores vinculados a la, no solo vinculados a lo agrario, sino también vinculados a la ciencia, tildándolo de cosas terribles, tratando de fenestrar sus investigaciones, mientras en un montonazo de países, en un montonazo de academias, estaban poniendo en valor sus investigaciones, las investigaciones del grupo que él terminó integrando, que es el grupo Ciencia Entre Todes, poniendo en valor todas sus investigaciones, mientras que acá en Argentina todo el sector académico más concentrado estaba defenestrando sus investigaciones, buscándole la forma de desprestigiar su investigación. Claro. En este documental, Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, se buscó reconstruir la vida de Andrés Carrasco. Hicimos una pequeña entrevista con la directora del documental, Valeria Tucci, así que si le parece vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. Vamos. Conocí el estudio de Andrés Carrasco mientras realizaba la investigación para otro proyecto documental y me impactó mucho. Comencé a investigar sobre el tema, a hablar con las víctimas, con los afectados directos, con otros científicos y con personas que habían conocido a Carrasco. De repente descubrí una figura muy potente, que no solo había sido un científico prestigioso que decidió jugársela por una causa, sino que tenía otras facetas muy interesantes. Y a su vez estaban las víctimas del modelo que se sentían muy invisibilizadas, que lo están, y la película nació así, con el deseo de poder darles un poquito más de visibilidad a ellos, a esta problemática, y de rescatar el estudio de Carrasco, rescatar su figura y la marca que dejó en el pueblo. Ahí escuchábamos, ¿no?, a la directora de la película de Andrés Carrasco. Dai, ¿vos tenés alguna novedad de cuándo la van a pasar, por ejemplo, en nuestra ciudad? No, la realidad es que todavía no se ha logrado estrenar en circuitos más comerciales o accesibles a todos. No se ha estrenado ni en La Plata ni en Buenos Aires, ni en la región de la provincia de Buenos Aires. Sí se ha presentado en documental, en festivales, perdón. Y este viernes se presenta en Rosario en el marco del Festival Nacional de Cine y Video Documental. Pero bueno, tanto su directora como su productora están tratando de avanzar con la presentación en Buenos Aires, y la realidad es que también es sumamente emblemático que se presente en la ciudad de Rosario, ciudad que es un emblema del modelo agrosujero, claro. Y que se vaya a presentar allá con también digo en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. Pero con participación de muchos investigadores de toda Latinoamérica, se constituyó la Unión de Científicos por la Ciencia Digna en honor a Andrés Carrasco, tomando una frase de Carrasco que planteaba que la ciencia no tiene que estar al servicio de las corporaciones, no tiene que arrodillarse ante las corporaciones, sino que hay que hacer una ciencia digna al servicio del pueblo. Y en honor a estas palabras de Carrasco y en honor al emblema de Carrasco y a la lucha que lleva adelante él, se creó la Unión de Científicos por la Ciencia Digna, comprometidos con la naturaleza y con el pueblo, recuperando todos los trabajos, así como también la historia de Carrasco. Day, en esta historia de Carrasco que claramente es una muestra de otro tipo de ciencia, de otro tipo de formas de construir y de compartir ese conocimiento. Ahí veíamos que él sufrió la persecución, digamos, académica, mediática. ¿Cómo fue esto en la historia personal de él? Y la verdad que fue devastadora para él porque la academia o un sector de la academia concentrado salió justamente no solo a cuestionar su decisión de llevarlo a un medio comercial, la información, o sea, en este caso a Página 12, sino también la validez de los planteos que se exponían en los estudios que se estaban realizando, sí. No solo él, sino el grupo que él comandaba, pero incluso cuando él fallece, habiendo sido presidente de CONICET durante 2000 y 2001, el CONICET ni siquiera sacó un gran comunicado ante el fallecimiento de un ex director, claro. Y justamente tenía él fallece en el año 2013, y la realidad es que no, en este momento, en un momento donde los mayores ingresos de divisas están vinculados a la soja transgénica, el CONICET decidió no poner en valor ni su trayectoria, ni su vida, ni, ni su investigación. Y bueno, esto también fue muy, bueno, no muy duro para él, pero sí para su familia, considerando todo lo que él había dejado, porque tras publicar esta investigación, él no es que empezó a participar solo llevando o transmitiendo su investigación en congresos vinculados a la medicina. Él comenzó una travesía de viajar a todos los pueblos, de difundir lo que estaba pasando en los pueblos donde se estaba dando. Empezó una lucha al codo a codo con asambleas, con organizaciones sociales, y demostró que efectivamente otro tipo de ciencia es posible, claro, que otro tipo de ciencia es necesaria. Inclusive el año pasado se conoció la noticia que una escuela de Saladillo decidió ponerle su nombre a una escuela pública, la escuela pública número 5 de Saladillo, decidió ponerle Escuela Andrés Carrasco en honor, por supuesto, a él, y en una ciudad donde la lucha contra el modelo agroindustrial, la lucha contra el modelo agrosojero, también es emblemática en la provincia, porque bueno, justamente esta escuela estaba frente a un campo que se sembraba con soja, y que había recibido a Carrasco contando los efectos, denunciando los efectos, llevando sus investigaciones y poniendo sus investigaciones al servicio de las municipalidades, de los gobiernos provinciales, para que conozcan efectivamente los efectos que tiene el glifosato, porque bueno, sobre todo en Argentina, que es donde todo se demora muchísimo. El por entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, un personaje nefasto y sumamente conocido como Felipe Solá, uh-huh, aprobó en tan solo 81 días el ingreso del primer evento transgénico en Argentina, que es la soja RR, la soja resistente al Roundup, que es el nombre comercial que lleva el glifosato. Lo aprobó tan solo en 81 días, que para un ingreso de esta magnitud, un ingreso del primer transgénico, la primera semilla transgénica en Argentina, es algo, un tiempo récord, y solo en el expediente solo cuentan con estudios presentados, o la mayor parte del expediente, alrededor del 80% del expediente, se trata de estudios presentados por la propia empresa, por Monsanto, en inglés, ni siquiera fueron traducidos, dando cuenta de la irregularidad en la que ingresó la soja transgénica en Argentina, pero no solo en Argentina, sino en América Latina, porque justamente Argentina fue el primer país al cual ingresó este evento transgénico, y a través de Argentina se empezó a comercializar primero por vía ilegal a otros países, o sea, llevando la soja a países linderos, que finalmente después tuvieron que, ante la presencia de este evento, tuvieron que terminar permitiendo el ingreso, porque ya el ingreso era una realidad más allá de no estar permitido. Entonces, este fue el puntapié inicial para el ingreso del modelo de la soja en toda América Latina, o en lo que se conoce como la República Unida de la Soja, que es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.